Desde Yanaoka, capital de la provincia de Kana, tierra del héroe Túpac Amaru y la heroína Micaela Bastidas Fuyukawa, transmite Activa 102.3 FM, la radio de la ciudad. Radio Activa. Radio Activa. Activa. Activa. No la cambies. Y todo gracias al amor. La felicidad. Ah, ah, ah. Está en Radio Activa. Ah, ah, ah. La felicidad. Ah, ah, ah. La escuchas acá. Activa, no la cambies. El vacilón del FM retorna el día de mañana, como siempre, ¿eh? A partir de las 9 de la mañana, gracias. Moca, capital de la provincia de Canas, tierra del héroe Túpac Amaru y la heroína Micaela Bastidas Puyucagua. Transmite Activa 102.3 FM, la radio de la ciudad. Querías una respuesta diferente y ahora la tienes. La publicidad ha dado grandes pasos en la forma de ofrecerte proyección a tu negocio. Anuncia ya. Radio Señal Activa es la solución que tú buscas para elevar tus ventas. Contáctate con nosotros al 973-26-3823. 927-1441-04. Anunciar en radio es vender mucho más. Anuncia en Radio Señal Activa 102.3. Todos escuchando están la señal que te acompaña. Música diferente y para todos, la que te ofrece digital. Esta radio que suena bien en todas partes. Señal radioactiva, radioactiva, radioactiva. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mega Motors Canas, la tienda más grande en Yanaoka, Canas, con los mejores diseños y confort, la comodidad que habías soñado, motocicletas y motocargueros de la más alta calidad, repuestos originales. Somos la única tienda autorizada en la provincia de Canas, Yanaoka, por las marcas como Cater, Wanshin, Nami, Sumo, Lang Roy, Brasilera, Senda Brasilera, Jumping Original. Tenemos motos y motocargueros en sus diferentes presentaciones a catálogo según tu medida y posibilidad económica. En motos con motor 125 hasta 250. En motocargueros con motor 250 a 300 a más. Ahora también tenemos repuestos originales para todas las marcas como Honda, Yamaha, Bayan, etcétera. Venta de lubricantes en las marcas más conocidas. Servicio técnico garantizado con muchos años de servicio aquí en Yanaoka. Ya nos conoces. Somos del pueblo. No somos de otras provincias. Nuestro trabajo es nuestra garantía. Nuestros precios es sin competencia. Porque somos distribuidores por mayor, autorizado por cada marca que vendemos. No somos revendedores. Mega Motors Canas, con garantía. Las mejores motocicletas motocargueros para llegar siempre a tiempo a tu destino. Por promoción tenemos cascos, polos, canguros, gratis. Reclame por cada compra de una moto. Nuestra dirección, Avenida Túpac Amaru, una avenida Los Incas, en Yanaoka, Cana, en la misma esquina del Colegio Túpac Amaru. Nuestro fonoventas al 930-99-12-87. Mega Motors Cana, siente la velocidad de una moto en la sangre.